FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Bueno, voy a leer esto que seguramente a nivel nacional y nosotros integrados importe mucho para comprender la democracia, los resultados, la elección, los sufragios y las composiciones. En la página oficial de Elecciones Nacionales, resultados provisorios, escrutado el 97,34%. Sí, hubo en total 90.672 mesas. Fueron escrutadas 88.258. Si es una derrota importante para el oficialismo, muy fuerte, es tan importante aquella elección del año 2011, visto desde este resultado. Porque el Frente para la Victoria y aliados, hay una estimación de cargo de 132. Esto es tener quórum propio. La segunda fuerza nacional con representación en el Congreso es la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y Aliados, con 54. El Frente Renovador, que es el victorioso en la provincia de Buenos Aires, con Massa, 19. El PRO y aliados. Yo hasta aquí creía que el Frente Renovador lo contenía el PRO. 18. Otros tienen 16. UNEN, de acuerdo a lo que dejó el resultado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7. Y esto sí es muy importante para muchos. Lo decía ayer y lo vamos a compartir. Lo que dejó esa transmisión que arrancó a las 5 de la tarde en la radio. Temprano estuvimos nosotros con Cintia Medina haciendo la recorrida por las localidades, estando en el momento del voto de los candidatos. Formular inquietudes que hacían a la política que ya está marcada. Pero anoche alguien festejó y festejó mucho. Lo hicieron aquí en el local que tienen, en la calle Bullar, a metros de Bartolomé Mitre, y es el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Tendrá en el estimado 3 diputados nacionales. Y este sí es un dato significativo, que ayer lo planteaba uno de los compañeros, creo que fue Martín, que la importancia histórica, el arribo de 3 dirigentes, 3 bancas obreras, no va a significar una modificación, una alteración de las prácticas del Congreso. Lo que queda aquí por delante para el FIT son dos aspectos. Primero, se consolidó el Frente. El Frente está consolidado. Y segundo, ¿cómo traba ligazón ese representante, esa banca obrera o esas bancas obreras con el afuera? ¿Qué es el gran desafío del FIT? Adentro hay un número aplastante de fuerzas que hacen imposible que algún proyecto, salvo que sea un proyecto de interés para esas fuerzas, impulsado por el FIT, tenga un tratamiento, votación, aprobación, promulgación y todo aquello que te contamos. Sí tiene por delante la izquierda cumplir desde el Congreso todo aquello que se ha dicho en tanto vinculación de lo institucional con las barriadas, con los problemas reales y con la movilización. Unión por Córdoba, que es la fuerza de la SOTA, tiene o tendrá en el Congreso tres representantes, al igual que Unidos por la Libertad del Trabajo, salvo los trapos de Narváez. De Narváez entró, el resto colgado de una brocha. Bueno, los votos. Aunque parezca esto aburrido, espero que les interese lo siguiente. A partir de los números. Votos afirmativos en la jornada de ayer. 22.590.227 votos. Afirmativos. En blanco. Esto a nivel país, ¿eh? En blanco, 723.498 votos. Del padrón general, esto es el 3%. Votos nulos, 309.093 votos, es el 1,31%. Recurridos e impugnados, nivel país, 18.298, el 0,08%. Entonces, reitero, en el estimado, faltan escrutarse muy pocas mesas. El Frente para la Victoria es la fuerza principal en el Congreso, a pesar de la derrota en la provincia de Buenos Aires, aún en la derrota de la provincia de Buenos Aires, lo que le asegura al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, algo que ya tiene asegurado, pero por las dudas, eso que se llama gobernabilidad, ¿sí? Eso tiene el Ejecutivo Nacional con este número que te acabo de dar de 132 escaños. ¿Vos querés saber qué pasó en lo local? Bueno, en lo local hubo un resultado que era el esperado por las dos fuerzas principales. Buscaron la polarización y lograron la polarización. Ya sea en la figura de Massa, como en la de Insaurralde, el arrastre de votos no ha perforado algo que, por lo menos en la tarde de ayer, lo sostuvimos y lo sigo sosteniendo, que hubo una tendencia a la municipalización. Cuando miramos el resultado final y el caudal de votos y trazamos un paralelo con lo que sacó Massa e Insaurralde aquí, podremos cometer el error o la equivocación de decir no hubo corte de boleta. Y si hay algo que ocurrió ayer, fue una presencia de un corte de boleta que marcó una tendencia. Después, lo matemático dará cuenta de lo que el intendente West dijo. Acá no hubo una lectura local. Esto es una elección de medio término. Ya vamos a escuchar lo que dijo ayer Mariano West, que es muy interesante en muchos aspectos. Su declaración, su impronta de líder, dirigiéndose a la militancia y luego charlando con los medios de comunicación locales. Pero te decía, la polarización, hasta las, y Cintia me tiene que ayudar, estuvimos hasta las 12 de la noche, pero 12 y 20 de la noche aproximadamente, recién ahí se destraba lo que tuvo en tensión, no solamente el Frente Progresista Cívico y Social, sino al Frente Renovador y al Frente para la Victoria. Porque hasta las 12 menos cuarto aproximadamente, el resultado, existiendo 12 bancas en juego, se incorporan dos más a partir de diciembre, de las 20 vamos a tener 22 concejales, la tendencia era que quedaba 8-4 y que era muy difícil que el oficialismo trepara a 33 puntos. Pues estaba ahí en el 29 y en el 30. Cuando empezó a escrutarse, desde el 60% en adelante y hasta el 85%, el cambio no solamente fue notorio para el Frente para la Victoria, sino que resultó una caída notoria para el Frente Progresista Cívico y Social. Inclusive el actual jefe de prensa del Consejo Deliberante y que hace prensa para Contreras, Edgar Llanos, en forma entrecortada, antes de la medianoche, proyectaba con los certificados de escrutinio que tenía el Frente Renovador un caudal de votos y un porcentaje de votos que le daba a la fuerza victoriosa 8 concejales y no 7. Para nosotros quedó 7-5 porque las matemáticas, hasta donde sabemos, son exactas. Y no 8-4, es decir que lo anunciado a las 10 de la noche, aproximadamente por Mariano Hues, se cumplió a la medianoche. Y nadie salió corriendo por una escalera. No era la Cenicienta. Pero créame que se vivió con demasiada tensión, a punto tal que nos llamaron a nosotros, haciendo un programa especial para decirnos, no digan 7-5 porque es 8-4 ya. Gente del propio oficialismo. Esto queda a partir de las tendencias y las proyecciones. Si lo miramos desde la composición del Congreso, como hacía recién en el Consejo Deliberante, qué importante fue la elección de 2011 para el oficialismo, que aún siendo derrotado categóricamente, es una victoria aplastante del Frente Renovador, es una derrota aplastante para el oficialismo, 10 puntos de diferencia, aquella elección de 2011 hoy tiene su capitalización, con 5 concejales recuperó la mayoría, algo que no perdió el oficialismo en los últimos 18 años. No perdió nunca esa capacidad de gobernar y encontró a lo largo de este tiempo, desde el 95 hasta hoy, todos los resortes para que los proyectos salieran tal cual el Ejecutivo, de Hues primero y Arregui después, y hoy Hues, lo considera. Quedó lejos el Frente Progresista Cívico Social, quedó lejos el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, es decir, López y Ferraro, respectivamente, e hizo una muy buena elección, mejorando la elección de las primarias, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nos vamos a preparar para un tema musical, luego la tanda. Si el ritmo no es veloz, sepan entender, y para equilibrar esta tendencia a la lentitud de la mañana, vamos a compartir con ustedes todas las notas que realizamos en el día de ayer, porque hoy es el día de escuchar el testimonio de los protagonistas, ayer también, por supuesto, y hoy hacer reflexiones políticas de qué dejó la elección, qué pueden esperar ustedes de la elección, qué pueden esperar ustedes del gobierno del Estado, qué pueden esperar ustedes de la institucionalidad, quiénes son los nuevos nombres que ingresan al Consejo Deliberante, qué puede resultar de los proyectos parados porque el oficialismo no tenía quórum propio y ahora, como tiene quórum propio, va para adelante. Bueno, todo esto que dejó la jornada de ayer en materia de declaraciones, algunas fuertes, vamos a recuperarlas hoy para explicarlas de otro modo o una vez más. Esto se llama Recorte Informativo y estamos aquí en la 90.1. Pienso más, no canto en las neuronas, para comprender que la injusticia sea.

¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, ¿para dónde vamos, Julián? Primero le doy la bienvenida a Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, vamos a escuchar, y ahora Julián nos mira de, y qué de todo ello. Vamos a escuchar a Damián Contreras porque es el hombre que resultó ganador en el día de ayer, encabezando la lista del Frente Renovador. Yo pude ver imágenes en Telered, es un festejo no solamente claro en cuanto a la diferencia de 10 puntos del Frente Renovador al Frente para la Victoria. 10 puntos de diferencia es una enormidad respecto a lo que había sucedido en las primarias. 3 puntos era la diferencia que le sacó el Frente Renovador en agosto. Y ahora amplió a 10 puntos. Así que dos veces y media... duplicó esa diferencia. Además de los festejos, de lo que se vivió allí en el centro de cómputos, en el búnker del Frente Renovador en la calle Bartolomé Mitre y Maipú, estuvo presente Claudia Seff, Leonardo Coppola, Damián Contreras, Aníbal Aceff y Jorge Alagastino. También estuvo el doctor Encina, estuvo Ramón Panacia. Bueno, muchos que antes de las primarias, no imaginaban la articulación. No pensaban la articulación posible. Ayer se saludaron, posaron para las fotos, porque el mensaje hacia afuera y fundamentalmente para el gobierno de Wes y fundamentalmente quiero decir para la sociedad es que no son una bolsa de gatos. No es una estructura que se armó para derrotar a Wes, que creo que se armó para eso. Particularmente estoy convencido que se armó para eso. Ahora es con un resultado tan aplastante, una diferencia tan notable, ¿van a dilapidar ese poder? ¿O van a hacer lo que están decididos a hacer, que es ponerle fin a un liderazgo de Wes que se inició en el año 1995 y que ese Frente Renovador tiene hombres y mujeres que acompañaron durante muchísimo tiempo a Mariano Wes y otros que nunca acompañaron a Wes, que confrontaron con Contreras siendo un hombre de Wes y que hoy están en la lista? Ayer muchos de los referentes del peronismo hablaban de las críticas, las autocríticas y la necesidad de replantear cuál era el camino para comunicarle a la población lo que se venía haciendo. Pero había mucho de cuestionamiento hacia adentro del Partido Justicialista. Y justamente cuando se hablaba de esto, se hablaba, bueno, de, por ejemplo, la imposibilidad de poder cuestionar o discutir o tomar algunas decisiones. En relación a esto, ayer cuando Mariano Wes decía, bueno, esto es una bolsa de gatos, o que en realidad se habían juntado todos pero que se iban a separar para el 2015, también manifestaba algo que lo mencionaba muy claramente Fernando Ochoa, que era, bueno, lo que dijo Mariano Wes, vamos a ir nosotros por recuperar la presidencia en el Consejo Deliberante. Más tarde pudimos hablar con Damián Contreras, que le consultábamos acerca de esto, y tiene que ver con las decisiones que se van a tomar en los próximos meses cuando se den las elecciones dentro del Partido Justicialista. ¿Cómo se va a resolver esto? Porque recordemos que dentro del Partido Justicialista se encuentran muchos de los militantes o los dirigentes políticos que actualmente son del Frente Renovador. Bueno, Damián Contreras lo tenemos. Le escuchamos al actual presidente del Consejo Deliberante, el hombre que encabezó la lista que ayer aplastó al oficialismo. Dura derrota después de 18 años. No, realmente, mirá, en este momento, Rubén, yo quiero ser serio, quiero también contestarte con una respuesta política. Me parece que el pueblo de Moreno se manifestó el 11 de agosto y profundizó ese apoyo en el día de hoy. Hoy estamos hablando que nuestra fuerza política en el distrito ha logrado superar el 40% de adhesiones. Me parece que no es un dato menor y desde ahí nos vamos a parar para que responsablemente podamos llevar adelante las propuestas que nos hemos planteado durante la campaña y desde ahí nos vamos a parar para lograr acercarle desde lo que nos corresponda del Consejo Deliberante algunas de las soluciones a los vecinos de nuestro distrito, porque evidentemente no somos el oficialismo y que esto y este resultado pone a las claras que no fue aprobada la gestión de UES durante estos dos años. No fue aprobada la gestión de UES en estos dos años. La pregunta que le formulamos estuvo situada en una afirmación de UES, que en diciembre, el 10 de diciembre, recupera la presidencia el oficialismo. Y UES hizo el acuerdo con Contreras para que Contreras sea presidente porque tenía el oficialismo ocho manos y necesitaba dos buenas manos y un hombre que pudiera presidir el consejo, que tuviera experiencia y que tuviera rayas además a un hombre que durante más de 15 años fue militante y soldado de UES. Estoy hablando de Mendieta. Ayer el mensaje de UES fue: ahora recuperamos la presidencia. Bueno, el que quiera creer y tenga espacio para creer, lo va a hacer. Porque en estos dos años, todos los proyectos que UES necesitó del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante se los dio a Mariano UES. No hubo un solo obstáculo a Mariano UES. Con esto quiero decir que se trabajó bajo el criterio que José Barreiro, Carlos Benítez, han expresado en este programa en tantísimas oportunidades. Es un tiempo de consenso, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de diálogo. Nosotros tenemos algo de memoria. ¿Qué significa que ahora recuperan la presidencia y tienen mayoría? Bueno, eso te lo vamos a contar en la segunda hora. Con Cintia vamos a tratar de hacer un ejercicio, no sé si va a servir o no. Escuchamos la segunda parte de Contreras, ¿te parece? Y después vamos a hacer un comparativo, a ver si radialmente nos sale, de la cantidad de personas que lo votaron a Contreras y a Camps en agosto y qué cantidad de personas lo votaron a Contreras y a Camps en agosto. Y un dato no menor, que es el voto en blanco en Moreno fue tercera fuerza. Para quien quiera leerlo, lo lee. Nosotros tenemos interés en tener una interpretación de ese voto. Contreras, segunda parte. Uno de los cuestionamientos, si vos querés, que se intentó hacerme en ese caso fue que al ser presidente y haberle facilitado y votado los proyectos del Ejecutivo, emparentarme con él mismo. Que queda a la luz y queda a las claras que esto no tiene nada que ver con lo que está planteando el intendente. El intendente durante estos dos años tuvo del Consejo Deliberante todas las prioridades para que pudiese llevar adelante y a cabo lo que había prometido en el año 2012. Así que creo que hacernos cargo el Consejo Deliberante de aquellas cosas que no ha podido cumplir como objetivo, me parece, y en esto lo pongo a tu consideración, a consideración de que ustedes, el periodismo independiente, lo pueda evaluar realmente cuál es el análisis de esa situación. Ahora se viene una discusión por la presidencia. Si los números son los que ya están ratificados, por lo menos para nosotros, no va a haber discusión por la presidencia. Tenemos que saber de aquí a diciembre, ¿sí? Hoy en diciembre, el 7 de diciembre, 8 de diciembre, ¿a quién elige Wes como presidente del Consejo Deliberante de su núcleo, de su bloque? ¿Quién puede ser? ¿Pedro Camps? No sé si Pedro Camps quiere ser presidente o como se define él, como un soldado. Sí, pero necesita alguien que tenga experiencia. Cuando digo experiencia es que haya atravesado situaciones políticas. Camps ya estuvo en el Consejo Deliberante y hay que controlar. Y hay que saber negociar, y hay que saber hablar, y hay que saber acordar con lo que está enfrente. Con esto no estoy quitándole mérito ni siquiera a Barreiro, o a Carlos Benítez, o a Frais. Por ahí es presidente del Consejo Deliberante Alberto Frais. Si tiene experiencia. Bueno, mirá lo que pasó de agosto a octubre. Vamos a hacer esto para que ustedes comprendan quién se cayó del mapa electoral ayer, o quiénes se cayeron ayer, y por qué creció tanto Massa, y en este caso Contreras. En agosto a Contreras lo votaron 76.782 personas. Ayer, ¿cuántas personas votaron al actual presidente del Consejo? 96.293 personas. Son 20.000 votos más. 20.000 votos más. De agosto a octubre. A Camps, en agosto, lo votaron 69.207 morenenses. Y ayer... Y esto tiene que ver con lo que decía Carlos Benítez, que era, bueno, nosotros tratamos de achicar la brecha, por eso caminamos los barrios, sí, y buscamos que más gente vote. ¿Cuánto votaron ayer a Pedro Camps? 74.594. Bien, son 5.000 votos más. 5.000 votos más. Aquí está la clave en estos dos elementos que vamos a compartir con ustedes. Está la clave de lo que significó la polarización. Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, Ferraro, en agosto obtuvo 22.624 votos. 22.000 votos. Ayer, ¿qué pasó? Obtuvo 13.346 votos. En agosto estuvo como tercera fuerza y se posiciona en este momento como cuarta fuerza, Unidos por la Libertad del Trabajo, en 13.346 votos. Bueno, 13.446 votos. Ferraro perdió, o el Frente perdió, de agosto a octubre, casi 9.000 votos. Si lo planteamos desde un lugar más propio de lo que han hecho como análisis algunos dirigentes, el voto de Narváez y Ferraro se fue a Massa. Se fue a Massa y se fue a Contreras. En una lectura matemática. Yo creo que hubo tanto corte de boleta que no se puede decir que todo el voto fue para Contreras, o que una parte del voto fue para Wes, o que fue para el Frente Progresista Civil y Social, o para el FIT. Sí, porque hubo un claro corte de boleta en el día de ayer. Vamos con el Frente Progresista Cívico y Social, que en la sumatoria de la interna alcanzó 18.840 votos. En esta ocasión, 13.937 votos. Perdió 5.000 votos. Ferraro perdió 9.000 y López perdió 5.000. ¿Sí? Vamos con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, porque es llamativo la cantidad de votos que sumaron a partir de las primarias en relación ahora. Bueno, en agosto el FIT obtuvo 8.658 votos. Como quinta fuerza quedaba, ¿no? Como quinta fuerza, sí. En esta oportunidad fue de 11.564 votos. Son casi 3.000 votos más, porque estuvo 8.600 y 11.500. Son 2.900 votos más. Es una muy buena elección del FIT. Y por último, Jorge Mendieta. Jorge Mendieta, del Partido de Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires. En agosto obtuvo 6.000 votos y ayer lo votaron 4.900 personas en porcentaje en relación a lo que hubo la vez pasada, digo, por cantidad de electores y demás, no hay mucha diferencia. Sí hay diferencia en cantidad de votantes, porque en esta oportunidad tuvo 2,24 y antes había tenido 2,57. Digo, en porcentaje no hay mucha diferencia, pero sí en cantidad de votos. 4.900 hoy. Perdió 2.000 votos. Más o menos, bendita. Entonces vos fijate que Ferraro pierde 9.000 votos, el Frente Progresista pierde 5.000 votos, Mendieta pierde, son 1.500, bueno, no llega a 2.000 votos. Unión con Fe y Compromiso Federal también pierden votos. Unión con Fe obtuvo 3.400 votos en agosto. Hoy 2.690 votos. Entonces vos vas encontrando una razón de ser, primero de la diferencia de Contreras respecto a Camps, ¿por qué se cae Ferraro y López? ¿Cómo no llegan al piso? Y quedaron lejos del piso. Entre el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo, el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, casi no hay diferencia. Casi no hay diferencia. Y ahí es cuando decimos en qué lugar se encuentra el voto en blanco, que hubo 15.171 voto en blanco. Se posiciona como tercera fuerza, alejados, muy lejos, del Frente Progresista Cívico y Social y de Unidos por la Libertad y el Trabajo. Bueno, podemos entonces titular que el voto en blanco en Moreno fue tercera fuerza. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir compartiendo las notas que hicimos en el día de ayer. Lo escuchamos al intendente, a Mariano Hues. Sí, Hues tuvo primero una declaración pública, después hay una nota con los medios, esa la vamos a escuchar después. Pero la primera declaración pública de Hues fue: recuperamos la mayoría del Consejo Deliberante. Y eso es muy importante para seguir profundizando las políticas, para seguir gobernando. Lo escuchamos al jefe comunal ayer en la casa del partido, en el PJ, declaró esto. La mayoría del Consejo está desactivando después de 4 años, recordemos. Pero en el 2009 habíamos ya perdido la mayoría del Consejo, no tuvimos mayoría durante estos 2 años y ahora, después de 4 años, recuperamos la mayoría y el quórum propio del Consejo Deliberante. Así que eso nos da la tranquilidad, digamos, la normalidad. Y como le decía, enfrente nuestro hay una fuerza que se parte en 3 pedazos, por lo menos, que no pueden conformar una candidatura para el 2015, sino que están absolutamente divididos. Yo les digo, compañeros, lo más importante y lo más que quiero saludar a todos, felicitar a toda la militancia, ha sido por la unidad demostrada en este tiempo. En cada uno de los subcomandos se ha ido uniendo la fuerza y hemos trabajado todos juntos con alegría y ese espíritu hay que mantenerlo. Desde mañana estoy trabajando para el 2015 dentro del Congreso Nacional, como le dio Néstor Kirchner, que hoy lo recordamos con todo el amor y el cariño, diciéndole Néstor gracias por habernos dejado este extraordinario Congreso Nacional y Popular que da rumbo a continuar en la Argentina. No les pesa ninguna duda, estamos garantizando la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado, y por lo tanto el proyecto nacional y popular se va a profundizar, va a continuar, no va a dar un paso atrás nunca, y menos acá en Moreno, donde estamos embanderados hasta la victoria, compañeros, para que el proyecto nacional y popular de la mano de Cristina. Bueno, ya dijimos que en la segunda hora vamos a explicar esto de que el oficialismo recupera la presidencia o tiene mayoría propia. Entonces todo lo que dijeron en 2011 a esta parte era chamullo, esto del consenso. Bueno, nosotros lo vamos a explicar en la segunda hora porque lo que se viene en el Consejo Deliberante, en la vida política institucional de Moreno, tiene mucho que ver con los números y con los posicionamientos, ¿verdad? Hubo un comunicado por parte de prensa del intendente Mariano Hues, en donde se titula: el Frente para la Victoria logró la mayoría en el Consejo Deliberante, que fue el eje en relación, sí, a hablar con tanto con los periodistas como para la militancia. que tomó Mariano Güez para poder efectuar su discurso. Al cierre de los comicios, el intendente Mariano Güez se dirigió a la militancia presente en la Casa del Partido junto al primer candidato del Frente para la Victoria. Estamos hablando de Pedro Camps. Dijo, después de 4 años que estábamos en minoría en el Consejo Deliberante, tendremos a partir del 10 de diciembre asegurada la mayoría. El Frente para la Victoria obtuvo el 34,14% de los votos. Esto hay un porcentaje muy mínimo de que hay con lo que dicen los datos oficiales, con la cantidad de mesas escrutadas hasta el momento, pero casi no hay diferencia. El Consejo Deliberante pasará a tener 12 concejales del Frente para la Victoria sobre un 22, que es el total. Enfrente nuestro, dijo Mariano Güez, hay una fuerza política. Está la Unión Democrática con distintas fuerzas que no representan ningún proyecto y que no puede conformar una candidatura para el 2015. Porque están absolutamente divididos. Esto lo indicó Güez y continuó manifestando. Esto para nosotros es el resultado más que suficiente. Estamos contentos. Es más, trabajaron para ese resultado. No querían ganar. No tuvo ninguna intención de ganar. Bueno, son lecturas y cada uno tiene la legitimidad para hacerlo, ¿no? Desde lo que han construido o de lo que construyó Mariano Güez. Sea la lectura. Trabajamos para esto. Trabajamos para tener 5 concejales. No nos interesaba tener algo más. Una frase más del intendente, también como referente a nivel nacional de lo que es el kirchnerismo, el proyecto nacional y popular se va a profundizar, va a continuar, dijo Mariano Güez. No va a dar ningún paso atrás nunca, y menos acá en Moreno, donde estamos abanderados hasta la victoria, compañeros, para que el proyecto nacional y popular de la mano de Cristina se siga profundizando. Bueno, la Unión Democrática es la que participó en las elecciones del 45, del 46 en realidad. La Unión Democrática era la consigna de aquel tiempo fue Braden o Perón, ¿sí? Y en la Unión Democrática estuvo el Partido Comunista, acompañó. Bueno, hoy el Partido Comunista lo acompañó a Güez ayer. Estuvo un hombre como Nolasco, que me contaba Fernando, lo conocemos de otro momento. Nolasco estuvo allí participando de la actividad de cierre de la elección, ¿verdad? Y esto también es informativo a propósito de la Unión Democrática. Enfrente, Contreras es la Unión Democrática, hoy. Esas son las categorías que se manejan. Lo tenemos a Festa, es Festa el que vamos a escuchar a continuación, Festa actual dirigente de la Cámpora, concejal, jefe de ANSES regional. Escuchen lo que dijo en el día de ayer, entrevistado, buscado por Fernando Ochoa. En principio se intentó obviamente mejorar aquel resultado. Yo creo que se ha visto por ahí en la calle más militancias y por ahí obras que tenían que haber llegado mucho tiempo antes, ¿no? Y entiendo que bueno, que no alcanzó, que esto es un mensaje que hay que saber escuchar. Hay que tener mucha humildad y comprensión para poder entender lo que el pueblo ha manifestado en las urnas, con lo cual es más que, digamos, para nosotros obviamente que es una derrota, evidentemente, pero uno también marca de que, bueno, en el Consejo quedaríamos con mayoría, si es que ingresa el quinto concejal como estamos diciendo, pero bueno, hay que seguir trabajar mucho y no acordarse de la gente ni del barrio los últimos 3 meses de campaña, sino trabajar todo el año como venimos predicando nosotros siempre, ¿no? Es decir, que ustedes se olvidaron del barrio. No, yo no digo eso. Yo digo que hay que trabajar todo el año. Hay que trabajar todo el año permanentemente. Hay que poner la cara todo el año. Hay que acercarse, hay que escuchar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer y no acordarnos, como a veces tenemos que acordarnos muy tarde. ¿Y quién nos dijo? Lo que está muy claro de que lo de Massa ha sido, digamos, algo por ahí que trajo un aluvión de voto, ¿no? Uh-huh. Y creo también de que nosotros quizás con todas las conquistas que hemos tenido, los sociales que han sido más que importantes, no alcanzó. Creo que la gente, el error fue haber creído que la gente tendría que votarnos más, una vez más, por lo que habíamos hecho, y no pensar en trabajar hacia el futuro. Hay una más de Festa. Hay dos. Bueno, seguimos escuchando a Festa lo que dice, no se puede trabajar un corto tiempo, ¿verdad? No se puede hacer eso. El tema es que Festa es gobierno, no es alguien que está allí anexado y cada tanto puede ser o no ser el gobierno. Es el gobierno. Entonces, ¿quién no puso la cara? No es una cuestión de nombres, sino de quién toma distancia de la derrota. Porque si no hubiéramos seguido tratando de sacar algún nombre. El pase de factura es para Wes. Salvo que alguno quiera interpretar algo distinto, pero Festa dice, esta derrota no es mía. Después la recompone y dice, bueno, somos todos, ¿para qué indagar un poco más? Pero esta derrota no es mía. Es de quien conduce. Y esto también hace la historia del peronismo. Es decir, los derrotados no son todos, es uno. ¿Fue el derrotado Menem en el 2003? ¿Quienes acompañaron a Menem? No. ¿O fue derrotado Duhalde en el 99? No, no los que acompañaron a Duhalde. Y así podemos encontrar ejemplos categóricos de lo que es una estructura y un partido que ambiciona poder todo el tiempo. Festa la segunda parte en tono crítico en la noche de ayer. Yo creo que hacer un proyecto, creo que esto no vamos a buscar culpables, creo que esto es un poco de cada uno, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de todo, y yo me hago cargo de mis errores, y creo que en todo caso ya está, alcanza con lo que yo te estoy diciendo. Uh-huh. Creo que quizás el esfuerzo nuestro no alcanzó, como JP, como Cámpora, como peronismo kirchnerista, y después que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Uh-huh. Haga su propia evaluación. Yo hago la mía, la propia, nosotros hemos dado todo por este proyecto, y vamos a seguir dando y trabajando más fuerte que nunca. Siempre dijimos que pase lo que pase el domingo, íbamos a trabajar más fuerte que nunca, y creo que eso es lo que vamos a seguir haciendo. Yo creo que está, lo dije en su momento, apenas se presentó la lista, creo que la derecha había encontrado en Sergio Massa el candidato ideal. No habían podido con Macri, no pudieron con de Narváez, y encontraron en Massa justamente lo que ellos necesitaban. Y en este caso nosotros no tenemos nada que ver con las ideas, la propuesta del Frente Renovador. Son dos cosas totalmente distintas. Aunque sean peronistas. Descarto cualquier posibilidad de algún tipo de acuerdo. Bueno, y escuchamos el último audio entonces de Festa y de ahí a la tanda de la hora, ¿sí? Tenemos la palabra de Wes en la conferencia de prensa, las declaraciones realizadas por Pablo Lombardi. La juventud sindical o el sindicalismo tiene dos bancas en el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Lombardi y Correa. La Cámpora va a tener dos bancas a partir de diciembre. Festa y González. La agrupación Hugo del Carril va a tener dos bancas en diciembre, Alberto Frais y Martín Frais. Después de la tanda te cuento cómo se compone. Alagastino va a tener su hijo en el Consejo Deliberante y su cuñado en el Consejo Escolar y a su cuñado en el Consejo Deliberante. No sé si eso te está diciendo algo. Bueno, te estamos informando porque hoy tenemos la obligación de convertirnos en un programa de servicio, sin tanta artística. Sí, yo lo dije apenas comenzó la campaña y lo había dicho, pero consciente de lo que estaba pasando. Yo creo que hoy a la oposición, no a la oposición política, ¿no?, sino a la oposición real, que es la oposición de sus sectores económicos que han querido siempre mandar al país, ¿no? Digo, creo que a ellos no les conviene que Cristina se vaya. Creo que les conviene verla terminar su gobierno. Y entiendo que a nadie le sirve esto. Uh-huh. Es decir, ha madurado. Creo que en el camino han cambiado de objetivo. Uh-huh. Creo que en principio, cuando yo te lo planteé en aquel momento, yo veía y notaba, percibía que lo que más querían era verla derrotada, verla presa. Uh-huh. Y que se vaya antes del 2015. Pero entiendo que ahora a ellos no les sirve tampoco. Y han encontrado, como te decía, el candidato que tanto buscaba.

Bueno, ayer en el discurso que hizo Mariano Hues y en las apreciaciones ante los medios locales, hubo una parte que le dedicó muy, muy pequeña a Jorge Lagastino por la traición, porque hace 2 años Lagastino ingresó como concejal por el Frente para la Victoria y entonces volvió a señalarlo ante una pregunta que le realizó nuestro compañero Fernando Ochoa. Y luego hace referencia a esto de la recuperación de la mayoría del Consejo. Vamos a escuchar y hacemos una evaluación, una reflexión, análisis político de las declaraciones de Mariano Hues, pensando en el Consejo Deliberante que se va a conformar en diciembre y que en instantes te vamos a leer nombre por nombre quiénes son. Mariano Hues, al aire. Esos casos son excepcionales. Digamos que alguien que entra por una lista a los 2 años... Se va con otra, no hay muchos casos. ¿Qué significa esta elección? ¿Es una victoria o una derrota, Mariano Hues? Esta elección, digamos, yo dije, no hay buenas y malas, digamos. Las malas que sacaron más votos que nosotros. La buena es que nuestro porcentaje alcanzó para obtener la mayoría legislativa y que enfrente no hay una fuerza unificada. No tienen un proyecto común para el 2015, seguramente se va a partir en 3 o 4 para el 2015. ¿Tener la mayoría de la presidencia cambia los rumbos de la gestión? ¿Cómo? ¿Cambia los rumbos de la gestión tener la presidencia? Sí, profundiza todo lo que vamos a poder hacer. Que están, hay temas importantísimos que están paralizados en el Consejo. Bueno, acá nos vamos a detener un segundo. ¿Cuáles son los temas que están paralizados en el Consejo, desde la mirada del intendente Hues? La recolección de residuos, el pliego. Es decir, como temas importantes, ¿eh? No es que está paralizado en el Consejo en forma caprichosa, porque sus concejales han destacado que hay un nivel de debate, que Hues cumplió con remitir el pliego del servicio de recolección de residuos, armado por la empresa El Trébol o por una empresa que le da ventajas notables a las potenciales candidatas y ganadoras, entre ellas El Trébol, porque no está impedido El Trébol de participar en la licitación y adjudicarse el servicio. Y el otro es el tema del transporte público de pasajeros, de la perlita que los pisos se renuevan el próximo año. No están parados. Se están debatiendo para modificar el pliego, para hacerlo más transparente, para darle una participación, inclusive para imaginar que un pequeño pedacito del distrito quede en manos públicas, lo que llevaría a una verdad relativa o mentira piadosa de sistema mixto. No queda claro cuáles son los temas que se pararon o que están parados en el Consejo, porque ha considerado el Frente Renovador que no le va a dar esa herramienta al intendente. Votaron todos los proyectos, salvo Carlos López, que rechazó presupuesto, rendición de cuentas, ordenanza fiscal. El resto, desde el año 2011 a esta parte, y si me equivoco, alguno me va a llamar, pero acompañaron. Y tuvo una mayoría el intendente en estos dos años. Los 8 concejales, en su momento, hasta que Lagastino da el paso para el Frente Renovador, pero contó con el apoyo de Jorge Mosicafredo, con Víctor Jiménez, con Adriana Palacio, con Damián Contreras. Y allí son 11 o 12 votos que siempre estuvieron garantizados, siempre. Con lo cual es una forma de decir, bueno, vamos a profundizar todo, no lo pudimos hacer en dos años, lo cual es falso, falso. Puede que con mayoría propia se vote todo lo que quiere Mariano Hues sin discusión, lo cual choca con lo que dijo Mariano Hues en su regreso a la intendencia en el 2011, que se abría una nueva etapa en el Consejo Deliberante de mayor diálogo y mayor consenso. Para profundizar necesita las manos, tuvo las manos y seguirá haciendo el Ejecutivo con la idiosincrasia de Mariano Hues lo que hizo durante 18 años. Viste, Rubén, que ayer cumplieron un rol importante en las redes sociales cuando estaba la veda y se utilizaron para emitir datos parciales o para también hacer especulaciones en relación a las elecciones. Ya van llegando a las redes sociales también, en estas horas de la mañana, los comentarios de los referentes dirigentes políticos del distrito. Vamos a comentar uno de ellos y después seguiremos buscando si hay otros. Digo, terminó la jornada el día de ayer muy tarde. José Barreiro escribió hace 14 minutos aproximadamente: calculadora para algunos, mayoría y quórum propio, Cristina Fernández de Kirchner para rato, y fue uno de los hombres que habló en el día de ayer con nosotros. Otro de los que escribió ya en estas horas de la mañana fue Luca Franco, manifestó: mañana balances cansados, muy cansado y con la frustración lógica del objetivo no alcanzado. Trabajamos duro para que en diciembre no tengamos el consejo que se viene. Ganó Hues en sus dos listas. Mañana balances y a seguir no más. Nada nos saca la idea de poder cambiar esto. Esto lo escribió Luca Franco y llegan los mensajes entonces a las redes sociales de los referentes políticos de las distintas fuerzas partidarias. Bueno, tenemos cómo va a quedar el Consejo Deliberante. Acá lo tenemos. Con nombres y apellidos. ¿Sí? La elección resultó 7-2. ¿Sí? 7-2. Y quienes van a ocupar el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre son los siguientes. Por el Frente para la Victoria: Walter Festa, que estaba, permanece hasta el 2015. José Barreiro. Carlos Benítez. Graciela Benítez Caballero. Mariel Fernández. Alberto Frais. Pablo Lombardi. Pedro Camps, que regresa al Consejo. Natalia González por primera vez va a estar en el Consejo Deliberante, es una referente de la Cámpora. Carlos Martín Frais, que es el hijo del actual concejal. Walter Correa, que es de la Juventud Sindical. Y Patricia Giovanola, que actualmente es consejera escolar del SAE, del Servicio Alimentario Escolar. Es decir, aquí podemos ver los que entraron en el 2011... que fueron una renovación, y los nuevos. ¿Quiénes son los históricos que permanecen en el oficialismo? Frais y Pedro Camps. Y como histórica de Pueblo Libre, Patricia Giovanola. El resto, podemos decir, son nuevos. Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Buen día, Cintia. Buen día a los oyentes. Carlos Frais... es Martín Frais. Martín Frais. Carlos Martín Frais es su nombre completo, sí. Es el hijo del concejal Alberto Frais. Esos son los que compondrían el futuro bloque del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante. Tendrían mayoría propia. Sí, tienen. Tienen mayoría propia. Mayoría propia con 12. Tendrían, digo, porque es en futuro, cuando se conforme el Consejo Deliberante, sí, claro. En este momento todavía. Serían 12 concejales. Por otro lado, bueno, el Frente Renovador, que está incorporando 7 concejales. Sí. Renuevan Damián Contreras y Claudia Sef y María Melamed. Uh-huh. Por otro lado, mantienen en sus bancas, porque bueno, han sido elegidos hace 2 años, tienen 2 años más en la banca, Jorge Alagastino, entra Leonardo Coppola, que también otro retornado al Consejo Deliberante, está volviendo al Consejo Deliberante. El que fuera concejal también, Leonardo Coppola, en otro momento, está volviendo al Consejo Deliberante. Maximiliano Tolosa, que es el hijo... No, es el cuñado, el cuñado de Alagastino, es el hermano de quien... Y que tenemos que resolver esa cuestión. Si Adriana Tolosa se convirtió en el día de ayer en senadora provincial. Ajá. Que es la mujer de Jorge Alagastino. Es la mujer de Jorge Alagastino, que fue diputada provincial. Uh-huh. A mí me da la impresión, y por eso la vamos a llamar a Alagastino, para saber si Adriana Tolosa ingresó al Senado de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Si es así, Alagastino es concejal, su compañera de vida, senadora provincial, el hijo de Alagastino, consejero escolar, y el cuñado de Alagastino, concejal. Uh-huh. ¿Mm? Sí, compañera de vida, esposa, es mejor término que decir la mujer, ¿no? Sí. Rectifico lo dicho. Por otro lado, María Melamed, que renueva la banca. Juan Manuel Canoura, que bueno, cumplió 2 años, le faltan 2 años más. Jorge Musicafredo, que está en la misma situación. Andrés Alejandro de Estéfano. Es el hijo de un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical que fue concejal, Mojarra Estéfano, que estuvo muy cercano a Mariano Hues y cerró con el Frente Renovador, y a partir de diciembre, como lo hizo su padre, bueno, estará sentado en el Consejo. Su padre falleció hace varios años. Y la última de los 10 que componen el Frente Renovador a partir de diciembre es Karina Burdiniuk. ¿Sí? Bueno, estos son los 22. Los 22 que estarán sentados en las bancas a partir del 10 de diciembre. Queríamos hacer algo con... Se ha polarizado el Consejo Deliberante en 2 bloques que, digamos, equiparan o tienen cercano número 12 y 10. Bien. Ya hicimos el ejercicio de cuántos votos perdió Ferraro, cuántos votos perdió López de agosto a octubre, cuántos votos perdió Mendieta de agosto a octubre. ¿Cuántos votos sacó Contreras respecto a agosto? Es impresionante el crecimiento de Contreras. También creció Camps, pero la brecha se amplió. De 3 puntos, se amplió a 10 puntos, de primero a segundo. Lo que queremos hacer ahora, no sé si lo tenemos, es un ejercicio para saber cómo fue el corte de boleta. Esto es, ¿cuántas personas lo votaron a Massa y cuántas personas votaron a Contreras y así? Con Insaurralde y Camps. ¿Podemos hacer eso? Sí. Bueno, a ver. Amasa en Moreno, categoría diputado nacional. ¿Qué cantidad de morenenses le entregaron su confianza? Aclaremos antes de tirar estos números que hay un 93,47% de las mesas escrutadas, es decir, casi, bueno, un 95%, para hacer más números más redondos, casi un 95% de las mesas escrutadas en ambos casos, ¿no? En lo local. En relación a las candidaturas locales y en relación a las candidaturas nacionales. Bueno, Massa, ¿cómo fue la elección de Massa en Moreno, en el distrito de Moreno, tomando solo los resultados del distrito de Moreno? Sacó Massa como diputado nacional el 47,89%. Traducido en cantidad de votos. Son 107.695 votos. 107.695 votos. Bueno. A Contreras lo votaron 96.200 personas y a Massa lo votaron 107.000 personas. El corte de boleta, este es el ejercicio para Primero, para ratificar lo que nosotros decíamos ayer, que había una tendencia clara de corte de boleta. Bueno, aquí está el corte de boleta. Se lo votaron más a Massa que a Contreras. Casi 4 puntos, casi 4%, cerca de casi 10.000 votos. 10.000 votos que votaron a Massa, 10.000 votantes que votaron a Massa, pero no lo votaron a Contreras. Eso lo tengo que anotar en un papelito, mirá. Vamos a hacer así. 10.000 votantes más para Massa. Redondeando, ¿no? Sí, sí, dale. Vamos son algunos más. Vamos con CAMS. En el caso del Frente para la Victoria, para diputados nacionales, aquellos que votaron en el distrito de Moreno a Insaurralde fueron 81.708 personas, 8 votantes, 81.708 votantes. Bien. A CAMS lo votaron 74.500. Exactamente. Y me decís, a Insaurralde, 81.708. Bueno, son... Es decir, 6.000... 6.000 votos más. Un poco más, 6.200 votos. 6.200 votos más a Insaurralde que a CAMS. Bueno. Son los votantes que votaron a Insaurralde, pero no lo votaron a CAMS como concejal. Sí. Este es el corte de boleta. Exactamente. Bueno. Vamos con... Que es cerca de un 2%, un poco más del 2% de los votos. Bien, vamos Siendo que Insaurralde sacó el 36-33 y CAMS el 34-09. Bueno, vamos con el Frente Progresista Civil y Social, la categoría de diputados nacionales, Stolbizer. En Stolbizer, en diputados nacionales, el Frente Progresista Cívico y Social en el distrito de Moreno sacó 12.324 votos. 324 votos, es decir, el 5,48%. Bueno, acá se da un fenómeno, es decir, Stolbizer no arrastró hacia arriba a López, lo bajó, porque López saca más que Stolbizer aquí, saca 1.400 votos más, es decir, 1.400 personas votaron más a López que a Stolbizer. ¿Sí? Exactamente, o sea, de los votantes que votaron a López, a Carlos López, cortaron cerca, la boleta. Cerca de mil, votaron un poco menos, 500, votaron a López, pero no a Stolbizer. Bueno. Por otro lado, bueno, hay una gran diferencia entre los que votaron, pasando ya a Unidos por la Libertad y el Trabajo, una gran diferencia a favor de Ferraro en los que votaron a diputado nacional de Narváez y concejal a Ferraro. Bueno, a ver, decime de Narváez, ¿cuántos morenenses votaron a de Narváez? 10.072. Bueno, a Ferraro lo votaron 13.346. Son 3.000 votos más a favor de Ferraro que de Narváez. 3.300 votos más que metieron en el sobre el voto de Ferraro, pero no el de Narváez. Esto te puede llevar a dos instancias, es decir, lo votan a Ferraro y votan a Massa, o votan a Insaurralde. Me inclino más por esa opción, es decir, los votos de Narváez fugaron para Massa, más que para Insaurralde, claramente. Y acá, si hubiera subido un poco... Uno puede pensar también de que... Narváez, si hubiera estado un poco más arriba, al igual que Stolbizer... Bueno, sería otra la historia. Estarían más cerca del piso estas dos fuerzas. Vamos con el FIT, que acá me parece que es lo más parejito. A ver. El FIT sacó los votos a Pitrola en el distrito de Moreno, sacó 10.544 votos. 10.544 votos sacó Pitrola en el distrito de Moreno. Bueno, Amoroso lo votaron 1.000 personas más. 1.000 personas más. Que a Pitrola. ¿No? 11.564 votos. Y nos quedamos ahí. La diferencia, digamos, como están muy, muy parejas, Unidos por la Libertad y el Trabajo y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Pitrola le gana de Narváez en el distrito de Moreno, Pitrola le gana de Narváez, pero Ferraro le gana a Amoroso. Bueno. Vamos a compartir algunas notas más. Un dato más, sí, que me parece interesante, que es algo que nosotros venimos trabajando en relación a esto, y que, bueno, tiene su significación. Otra fuga de votos locales tiene que ver con el voto en blanco. siendo que a nivel nacional, en el distrito de Moreno, hubo un 3,22% de votos en blanco. ¿En la categoría nacional? En la categoría nacional de diputados, es decir, hubo 7.543 votantes que no votaron para diputados. Optaron por no emitir un voto en la categoría de diputados. Pero, y este es el dato interesante, los votos en blanco para concejales fue el doble. 15.171 votantes no votaron para concejales. Es decir, un 6,42%, lo que constituye la tercera fuerza en la elección local, fuerza obviamente entre comillas. El voto en blanco fue la categoría que obtuvo el tercer puesto. Hay que tener en cuenta además, lo que transforma en algo mucho más importante, este 6,42%, es que este 6,42% se calcula en base al total de votos, y no como los otros porcentajes que se calculan en relación a los positivos. Uh-huh. Es decir, por eso es tan abultada la diferencia. Quiero decir, Carlos López, el Frente Progresista Cívico Social, en la categoría de concejales sacó 13.937 votos, mientras que el voto en blanco fue de 15.171. Vamos a la tanda de media hora y te comentamos lo que pasó en Salta. Porque en Salta, yo creo que si ayer festejaban, no están festejando más. En Salta, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores le ganó al peronismo. Y es un dato mucho más que emblemático y significativo. Ya venimos. Como primera impresión, muy contento por la participación ciudadana que nosotros acá... Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. La

ayer exultante y festejando. Y festejaron, a seguir festejando, porque hasta aquí, si los números oficiales son los que nosotros hemos transmitido, hay tres bancas obreras en el Congreso Nacional. Se acaba de confirmar el ingreso de Néstor Pirola como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el ingreso de Jorge Altamira, y estamos en perspectiva del ingreso de la banca de la compañera Miriam Bregman. Aquí en lo local aún no tenemos los escrutinios cerrados. Sabemos que hemos desarrollado una excelente campaña, que hemos crecido con respecto a las elecciones de las PASO de agosto, y estamos en una perspectiva de esperar todos los informes que podamos tener, pero desde ya la felicidad desbordada de este local aquí en la calle Buchar 70, el ingreso de Néstor Pistola y de Jorge Altamira marca un antes y un después en la clase obrera argentina. Por primera vez en la República Argentina hay bancadas obreras y socialistas que van a luchar realmente junto a los compañeros por el 82% móvil, por un salario igual al costo de canasta familiar, por el pase a planta permanente. Aquí hace unos momentos nuestro compañero candidato a concejal Rodrigo Amoroso acaba de dirigir la palabra a los compañeros y no faltó la oportunidad de sentir presente a nuestro compañero Mariano Ferreira, el cual fue asesinado por la burocracia sindical con la complicidad del gobierno nacional. Y entonces desde esa perspectiva planteamos que lucharemos sin bajar nuestras banderas en ningún momento por el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados de la Argentina, especialmente aquí en el distrito, para acabar con las cooperativas de Argentina Trabaja, que son 160.000 familias contratadas en la provincia de Buenos Aires por un gobierno que dice que no tendría que haber trabajo en negros. Por todo eso luchamos el pase a planta permanente y está presente el nombre de nuestro compañero Mariano Ferreira en cada intervención que hagamos por ese pase a planta permanente. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio y saludamos a toda la población que nos ha acompañado en esta jornada. Y que sepa esta población que su voto, esta vez al frente de izquierda, es un voto clasista y que va a marcar un antes y un después en la historia argentina. Ahora Claudia Seff, que renovó su banca, al igual que Damián Contreras y al igual que María Melamed, de lo que hoy es Frente Renovador, que lo charlábamos ayer en la transmisión especial, se tiene que constituir ahora como Frente Renovador. Hasta ayer no estaba constituido así. Hoy son Frente Renovador, en diciembre serán 10 representantes de este frente y 12 del Frente Justicialista para Victoria. Esto se llama, señores, polarización. Sí, eso es lo nuevo, ¿no? La constitución de un nuevo bloque, porque los nombres son más o menos los mismos. Simplemente hay un nuevo entramado de alianzas que fortalece a este nuevo bloque del Frente de Renovador. Claudia Seff, cuando estuvo allí en el centro de cómputos, eran las 20 horas aproximadamente, y sí hubo una coincidencia de los dos frentes más poderosos que tienen que ver con las dos variantes del peronismo, que nadie llegaba al piso salvo ellos. Si no llegaba ni Ferraro, no llegaba López. Y esto se resolvió, Bernardo, cerca de la medianoche. Estábamos aquí haciendo programa y a la medianoche quedó establecido que había bajado el Frente Progresista, que llegó a estar en 9 puntos, 8.88, 8.60, 8.33, y después se desplomó a lo que termina cayendo, que son 6 puntos 30 aproximadamente. Bueno, Claudia Seff charló con esta radio en el programa especial y dejó estas consideraciones. Sí, hemos tenido varios resultados en todos los distritos, en todo el distrito, perdón, y venimos con duplicando los votos en todo lo que es la zona de las escuelas céntricas, parte de Paso del Rey, La Reja, Francisco Álvarez. En cuanto al quinto, también hay algunas empates y otros los venimos ganando, y en Trujillo lo mismo, no con tanta diferencia, pero esto nos da la posibilidad de ver que se polarizó en las dos fuerzas, entre nosotros y el Frente para la Victoria, y si sacamos los porcentajes, sería 8 concejales para nosotros, 4 para UES y 2 consejeros escolares para cada uno. Bueno, 8-4, ayer se dio un hecho que lo charlábamos en el dúplex que hicimos ya bien entrada la noche con los periodistas de Telered, con Rodrigo Solórzano y Lisandro Arriola, porque va a los estudios Contreras. Y entonces Contreras habla de la victoria, de la conformación de ese espacio, de los ciclos que se van terminando a nivel nacional, provincial y local. Y entonces dice, el resultado es 8-4. Yo reitero que funcionarios del Departamento Ejecutivo nos llaman aquí a la radio y nos dicen, no va a ser 7-5, todo marca que es 8-4. Y ellos tenían certificado de escrutinio. Por eso nosotros decíamos, se apresuró Mariano Hues, es 8-4 porque nada indicaba una caída tan grande del Frente Progresista Cívico y Social, que allí está una de las claves para entender ese punto que sube el oficialismo para arribar al 34%, un poquito más. Y en ese momento el Frente para la Victoria rondaba el 28-29%. Fue todo en 20 minutos. Subió 4 puntos. Mariano Hues se vio interpelado por Contreras con la conclusión de 8-4, lo que llevaba a un Consejo Deliberante en absoluta paridad, 11 concejales por cada frente, y entonces sale al aire y dice que, bueno, él tenía otros números. De alguna manera reconoce en Contreras una de las figuras ganadoras y que efectivamente es Frente Renovador. Bueno, Cintia. Hay algunos datos, y lo mencionabas vos en relación al Frente Izquierda de los Trabajadores, que son llamativos. Va, llamativos no, hicieron una buena elección y esto también se escuchaba ayer cuando lo poníamos al aire Armaño. Muy buena la elección en Salta, bien decías vos, ganarle al Partido Justicialista. El Frente Izquierda de los Trabajadores, que lo representa ahí el Partido Obrero, le ganó al Partido Justicialista. Y hay notas ya acerca de este tema, recordando lo que vos también debes tener en cuenta hace un par de años atrás, lo que era el milagro para Altamira. Cómo se consolida esta fuerza a partir de agosto en las primarias y cómo esto va creciendo también, una gran elección entonces del Frente Izquierda de los Trabajadores. Más del 20% en Salta, con una chance de que entre Pablo López como diputado nacional a partir de la elección que se hace en Salta, y también de tener una posibilidad dentro del Consejo Deliberante de algunos municipios. Un 7,5% en Mendoza, con proyección actual de más de 15%, que también podría colocar a Nicolás del Caño en el Congreso, y más de 350.000 votos en Provincia de Buenos Aires, que permitiría entonces consagrar a Pitrola para la Cámara Baja y con la posibilidad de meter también a Miriam Breckman, que está segunda en la lista. Lo que todavía no tenemos, y estuvimos llamando a Altamira, a Breckman, a Pitrola, es confirmado el ingreso de Altamira por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es el panorama del FIT, ¿verdad? Hues, como te decía, lo llama a Telered y pide hacer la aclaración de 8-4, que no era cierto, sino que quedaba 7-5, ¿no? Y allí concluyó parte de la elección, porque creo que hoy todos van a reconocer que 7-5, porque las matemáticas son estas. Y lo que vamos a hacer a continuación, después del separador que le voy a pedir a Julián, es un nuevo ejercicio para decirles a ustedes cómo salieron derrotados o victoriosos los oficialismos en lo que se denomina corredor de Sarmiento. Nos vamos a ir un poquito más, vamos a arrancar de Luján y vamos a hacer todo ese trayecto para saber cómo les fue a los intendentes. Quiero decir que el único que salvó la ropa se llama Raúl Otacé, con las prácticas propias de la dictadura Otacé, pero salvó la ropa. El resto perdió y por paliza. Separador y Bernardo te lo cuenta. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Llegó un mensaje al teléfono de la radio pidiendo que expliquen nuevamente cómo quedó, que no se comprendió el tema de quiénes ingresan al Consejo Deliberante y si claramente Ferraro y López no entran. Mandó un mensaje Karina. No entran, ninguno de los dos. No llegaron al piso. López buscaba la renovación y Ferraro quería estar por primera vez en el Consejo Deliberante. Quedaron muy lejos del piso. Están en 6,3, 6,1 y el piso era de 8,33. Bueno, ya te vamos a decir, Karina, quiénes son los concejales ¿Quiénes van a ser? Vamos a hacerlo así para no confundir. En diciembre, a partir del 10 de diciembre, ¿quiénes van a ser los concejales que estén sentados ahí en un consejo de 22? Hacemos esto del corredor. Bueno. En Luján. En Luján triunfó el Frente Renovador. Estamos hablando de elecciones locales para Consejo Deliberante de cada uno de estos distritos. En Luján ganó la lista del Frente Renovador con el 30% de los votos, vamos a redondear. El Frente para la Victoria, cabeza a cabeza con el Frente Progresista Cívico y Social. El Frente Progresista Cívico y Social lo aventaja levemente con 23,6% de los votos y el Frente para la Victoria el 23%. O sea, ahí hay un reparto entre estas tres fuerzas en Bien. Luján. Vamos a General Rodríguez. En General Rodríguez hay una polarización un poco más marcada. El Frente Renovador, 42%. El Frente para la Victoria, 32%, en el segundo puesto. 10 puntos. 10 puntos de diferencia, 42 y 32. Recordemos que estamos redondeando. Y el Frente Progresista Cívico y Social, un 11%. Moreno. En Moreno, lo que estábamos diciendo previamente, un 44% del Frente Renovador. El Frente para la Victoria, un 34%, lo que constituye hasta ahora, comparándolo con Luján y Rodríguez, la mayor polarización, ya que el Frente Progresista Cívico y Social, que también es la tercera fuerza, solo obtuvo el 6% de los votos. En el caso del distrito de Moreno hay una polarización mucho más marcada y un triunfo más claro por parte del Frente Renovador con el máximo porcentaje del 44%. Bueno, la diferencia en Rodríguez es casi igual o igual a la de Moreno, de Frente Renovador a Frente para la Victoria, es de 10 puntos. Es decir, Angileri perdió por 10 puntos en Rodríguez y Wes pierde por 10 puntos en Moreno. Vamos a Merlo. En Merlo, como bien vos decías, Rubén, ganó el Frente para la Victoria con un 36% ahí nomás, siendo que el Frente Renovador obtuvo un 35%. La tercera fuerza no es el Frente Progresista Cívico y Social en Merlo, sino que es Unión Popular. Unión Popular con el 14%, es decir, entre estas tres fuerzas se han repartido los votos. Bien. De Merlo vamos a Ituzaingó. Descalzo el intendente. Así que le ganó Otacé al candidato del Frente Renovador, que era Menéndez. Sí. En Ituzaingó el intendente es descalzo. Municipio donde vive, habita y ha hecho una trayectoria el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Horacio González. Es un territorio kirchnerista. Así es. En este territorio triunfó el Frente Renovador con el 41% de los votos. Segunda fuerza, el Frente para la Victoria, lejos, bastante lejos, con el 24%. La diferencia más abultada en términos de porcentaje de lo que estamos puntualizando, con 17%, 17 puntos de diferencia entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, que salió segundo. El Frente Progresista Cívico y Social hizo una comparativamente una buena elección con un 12%. Eso en Ituzaingó. Y nos queda Morón. Morón, la casa del Nuevo Encuentro. Y de Sabatella, del titular de AFCA. Exactamente. Bueno, en Morón ganó el Frente Renovador, también con el 42%, un porcentaje importante, y en este caso, bueno, el Frente para la Victoria no participa, al menos no con ese nombre, sino que está el Nuevo Encuentro, con el 31% de los votos, que salió segundo. ¿Cuánto el Frente Renovador, discúlpame? El Frente Renovador, 42%. Y 31. Y 31%. Es decir, el oficialismo de Morón pierde por 11 puntos. Exactamente. Estamos hablando de todos distritos de la primera sección electoral. Se tiene en cuenta principalmente porque son lugares que definen la elección, la primera y la tercera sección electoral. Fue arrasador lo de Sergio Massa. En la primera sección electoral, si se tienen en cuenta todos los distritos, un 50,80%, primera sección electoral del Frente Renovador, y lejos Martín Insaurralde con un 28,30%, repito, en la primera sección electoral. Mientras que Margarita Stolbizer se posicionó con el 9,85% de votos. En la primera donde nosotros habitamos. Lo que tenemos que saber ahora, en esto que esperamos no sea aburrido, si la primera es importante, la tercera también es importante. Y hay mucha diferencia de votos en cantidad de porcentajes en relación a la primera. Sergio Massa con un 41,88. Te dije que en la primera había un 50. Sí. 9 puntos, 8 puntos. Martín Insaurralde con un 37,76%. Tener en cuenta que en la tercera se encuentra uno de los distritos con mayor cantidad de habitantes, cerca de 2 millones de habitantes, que es La Matanza. Bien, pero en la tercera también gana el Frente Renovador. Sí, por menos ventaja, pero gana. Es decir, está ganando por 2 puntos en la tercera sección electoral. Sí, es 39 a 41. Por un punto y medio. Un punto y medio. Bueno. Menos. La verdad que estamos cansados. 41% el Frente Renovador y el extenuante. Frente para la Victoria, 40%. Bueno, vamos a responderle a Karina, a ver si queda claro. Va a quedar claro porque, anoten si quieren, estos son los nombres de quienes van a estar en el Consejo Deliberante en diciembre. Por el Frente para la Victoria, Walter Festa, José Barreiro, Carlos Benítez, Graciela Benítez Caballero, Mariel Fernández, Alberto Frais, Pablo Lombardi. Estos son los que están. ¿Quiénes son los que ingresan? Pedro Camps, Natalia González, Martín Frais, Walter Correa y Patricia Giovanola. De los 5 que acabo de mencionar, 4 no tienen experiencia legislativa. Es la primera que van a realizar. Camps, por supuesto, ya estuvo en la intendencia de Arregui como concejal. En el Frente Renovador, esos son los 12 del Frente Renovador. El Frente para la Victoria. El Frente Renovador, Damián Contreras, que tiene muchos años en el Consejo Deliberante, renovó la banca. Claudia Sef, que tiene muchos años en el Consejo Deliberante, renovó su banca. María Melamed, que renovó su banca, fueron sus primeros 4 años, se cumplen los primeros 4 años en diciembre, así tiene 4 años más. Y Jorge Alagastino, que permanece, que viene del Frente para la Victoria, vuelve. Leonardo Coppola. Ingresan como nuevos Andrés Alejandro de Stefano y Karina Burdiniuk, que se suman a Juan Manuel Canoura, que es del vecinalismo, y Jorge Mosicafredo, que es de la Mesa Política Gremial, que conduce a Damián Contreras. Estos son los 10 del Frente Renovador. Un dato más en relación a la primera sección electoral es que Néstor Pitrola, con un 5,57%, obtiene más votos que Francisco de Narváez en la primera sección electoral, que tiene un 4,40%. Julián, ¿tenemos algún separador, un tema? ¿Sí? Si no, buscamos. Tenemos más notas. El tema es que las hicimos ayer, estamos cansados de escuchar lo que ya escuchamos ayer. Pero el público se renueva, ¿no es así? Así es. El público se renueva. Bueno. No es lo mismo el público del domingo, día de elecciones, que el lunes a la mañana. Cintia, que tiene un manejo extraordinario de las redes sociales. Lo que tenemos que saber es si Adriana Tolosa, si Moreno tiene una representación en el Senado de la Provincia de Buenos Aires a partir de diciembre. ¿Sí? Por la evolución del voto que muestra Massa, y podría estar Adriana Tolosa en la Cámara Alta. Sí, teniendo en cuenta lo que la primera sección electoral ponía en juego. Incluso sacan la primera sección electoral como senadores provinciales un porcentaje un poco más amplio, un 1,53 más el Frente Renovador en relación a los diputados nacionales. En total, en la primera sección electoral, el Frente Renovador saca un 51,53%. Y el Frente para la Victoria, muy lejos, estamos hablando de senadores provinciales, con un 27,98%. Bueno, por ahí entró... Acá nos preguntan, ¿entró Adriana Tolosa senadora? Nosotros creemos que sí, por el tipo de porcentaje que decía recién Cintia, es probable que Adriana Tolosa haya entrado en la Cámara Alta, lo cual es una noticia alentadora para Jorge Alagastino, para Adriana Tolosa, por cierto, que ya ha tenido una experiencia como diputada provincial y ahora se anota y estaría ahí, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, conducido por el vicegobernador Gabriel Mariotto. Julián, ¿nos acomodamos? Diré un amigo. Música y volvemos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en recorte informativo, estamos averiguando si Adriana Tolosa entró como senadora provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué información tenemos, Cinti? Estamos viendo lo que es la revista La Tecla, que es una revista que trabaja toda información de la provincia de Buenos Aires. Si uno ingresa a www.latecla.info, encuentra un mapa en donde se ve la provincia de Buenos Aires dividida por secciones. Recordemos que se tiene que hacer una división por secciones, pero también por la cantidad de gente que votó a las distintas fuerzas. Lo que está exponiendo en este momento La Tecla en la primera sección electoral, que es donde estaba también Adriana Tolosa, es que en primer lugar ingresaría Fernando Moreira, que es del Frente Renovador. En segundo lugar, Urdampilleta, que es del Frente para la Victoria. En tercer lugar, Horacio Alcuaz, del Frente Progresista Cívico y Social. Guillermo Sánchez, del FIT. Guillermo Sánchez, una banca obrera en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Esto está diciendo La Tecla. esto lo está diciendo en La Tecla, que Guillermo Sánchez ingresaría y Octavio Argüello, que es de Unidos por la Libertad y el Trabajo. Moyano. ¿Estos son los que entran? Esto según la revista La Tecla. Estamos tratando de comunicarnos con Alabastino, con Adriana Tolosa, hasta el momento no lo pudimos hacer, pero bueno, esto es lo que tenemos para compartir a partir de lo que estábamos explicando recién. Vamos a ver si encontramos entonces datos de la tercera sección electoral, que como bien decíamos antes, es otro de las zonas que define también las elecciones y a la cual se le tiene mucha importancia por la cantidad de votos que mantiene y principalmente que integra La Matanza. En la tercera sección electoral, Juan José Musi, del Frente para la Victoria, 41,20%. No, lo que pasa es que no tenemos la boleta de la tercera acá. Mariano San Pedro, del Frente Renovador, un 39,20%. Marcelo Díaz, del Frente Progresista Cívico y Social, El Oso Díaz, conocido diputado provincial actualmente. ¿Va como senador, Díaz? Como candidato. Ahora ya me... No sé cuáles entran, ya me mareaste. No, pero cuando vos decís Marcelo Díaz, ¿qué estás mirando? Estamos tercera viendo sección electoral para senadores. Claro. Dice candidatos de legisladores provinciales. No es, bueno, en la primera se definen senadores. Bueno, ahí está. Así que hay una banca obrera en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, según La Tecla. Bueno, ¿mañana estará todo más limpio? Estamos tratando de buscar la información en los sitios oficiales, pero se hace un poco difícil encontrar en la página de la Provincia de Buenos Aires los resultados para la legislatura provincial, senadores, que es lo que se elegía en esta elección. Hay que ver qué cantidad, y esto también hay que ver, qué cantidad de senadores se renovaba, qué cantidad de diputados también en la provincia. ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Y diputados? 48, me parece. Entonces, a partir de esto se puede definir también cómo se hace la división en la provincia de Buenos Aires, porque se da también por sección electoral. Sí. Bueno, nos despedimos, ya está. Espero que hayan sabido entender. Hemos hecho un programa en función de lo que ocurrió ayer en el distrito, a nivel provincial y, por supuesto, a nivel nacional. Arrancamos diciéndote que en el Congreso Nacional el Frente para la Victoria tiene quórum propio. Y podemos terminar diciendo que en el orden local el Frente para la Victoria tiene quórum propio. Esto sirve para que cuando digan que está en riesgo la gobernabilidad a partir de las otras fuerzas institucionales, usted no lo crea. ¿Tiene quórum propio? ¿Cómo se constituye el quórum? Con más de 127. Tiene 131. No, pero digo a nivel local. Con 12. Con 12 ya es la mitad más uno. Además de ser la mitad más uno, el presidente tiene voto doble, así que son tres. ¿Sí? Para una sesión especial me parece que vas a necesitar 16 manos o 15 manos. Bueno, ahora no recuerdo, pero tiene sí, quórum propio. O para tratar algún tema sobre tablas. No, sobre tablas tiene que ser algún proyecto extraordinario, alguna situación así extraordinaria. Si no, con 12 y con el presidente voto doble, ya está, tiene 13 manos el oficialismo y ahí está el quórum propio para profundizar, dijo Mariano Hues, lo que no se pudo hacer en estos 2 años porque lo frenó, no sé quién lo frenó, él. El presidente no vota en caso de empate, sino sí, que claro. Vota. Ajá. Sí, desempata. Ah, desempata, por claro, eso es doble. Por eso es voto doble. Ajá. Acá también, siguiendo, ¿no?, lo que dice La Tecla, dice, de acuerdo a estos resultados, teniendo en cuenta lo que mencionamos en relación al Frente Renovador y el Frente para la Victoria, dice, de acuerdo a estos resultados sobre las 23 bancas para senadores en juego en la primera, cuarta, quinta y séptima sección electoral, el Frente Renovador obtuvo 13 bancas, el Frente para la Victoria 7 y el Frente Progresista Cívico y Social 3. Bueno. Estamos hablando de primera, cuarta, quinta y séptima sección electoral. En tanto que las 46 bancas en juego para diputados en la segunda, en la tercera, en la sexta y en la octava sección, el kirchnerismo alcanzó 18, el masismo 16, el Frente Progresista Cívico y Social 9, Unidos por la Libertad del Trabajo 2 y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 1. Es un trabajo muy, muy calibrado, pero vos dijiste son 13 bancas, porque queremos saber si entra Tolosa. Del Frente Renovador. Pero hay que ver cómo se divide entre las secciones. Pero ¿cuántas hablando, secciones son? Primera, cuarta, quinta, séptima y séptima. ¿Son cinco secciones? Cuatro. ¿Cuatro secciones? No, no entra Tolosa. Porque entra el primero de cada sección. Es decir, entra el primero de la primera, de la tercera. Y por eso no sé si entra Donofrio. No sé si llega Donofrio, que actualmente es senador, es un hombre de Pilar, que está en el puesto número 4. Creo que va a entrar Galmarini. Creo que puede entrar Galmarini, pero Tolosa no nos llega. Sebastián Galmarini. ¿Qué? El Patito. O sea, el Patito es. Que es cuñado de... Ese es cuñado de Sergio Massa. Es decir, la idea de las pymes familiares ya está. Ya está, está instalado. Las alianzas políticas en base a la relación familiar. Sí, sí, eso ya está. Está consolidado, ¿viste la profundización? Bueno, esa es una profundización, claramente. De las de los 92 diputados, estamos hablando, bueno, del kirchnerismo quedaría con una bancada de 43 legisladores, con lo que, sumado a los dos aliados del bloque de Nuevo Encuentro, quedaría al borde de obtener la mayoría. En tanto, la bancada del masismo contará con un bloque de 20 legisladores, el Frente Progresista Cívico y Social con uno de 15, el de Narvaísmo con uno de 5, el Radicalismo con uno de 4, Unidad Popular 1, el FIT 1 y Lealtad Peronista 1. Bueno, seguirá siendo presidente Horacio González. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Quién será el nuevo presidente del Consejo Deliberante en diciembre? Bueno, hagan sus apuestas. ¿Vos te querés arriesgar? Ahí tenés la lista de quiénes son. ¿Vos, Cintia, querés arriesgar un nombre? No. No. ¿Vos? Y puedo decir cualquier cosa. Bueno, no. Entonces, para mí el próximo presidente puede ser Pedro Camps. Da todo para que sea Pedro Camps. Y en función de lo que necesita el intendente Mariano Huesa. Bueno, nos vamos. Esta es una opinión mía, no estoy diciendo que Pedro Camps vaya a ser, digo, por el perfil, Pedro Camps es un hombre que puede articular bien, puede articular muy bien, sabe cómo articular. Nos vamos, Julián. Hasta mañana. Mañana volvemos con el recorte habitual. ¿Sabés, Julián? O sea, de política, de números, lo hemos cansado en el día de hoy. Chau. Nos vemos mañana.